que de tanto dar en la tecla borra la herida que sentimos por alguien que nos olvida, o por nosotros mismos, cuando al olvidar morimos. Olvidar lo que amamos es perder algo de nosotros mismos. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río. Así buenas noches, bienvenidos al Expreso al Corazón. Nuestros compañeros de viaje ya saben que en este tren nos lanzamos al vacío con estos temas que seguramente nos lastiman o nos preocupan o los tenemos guardados, pero al mismo tiempo es lo que le da sentido al alma. Para los que recién se suben, les decimos que se van a olvidar de este viaje dentro de un ratito. Como suele pasar cuando los ojos se pierden en las ventanas de los trenes. Es que uno cuando viaja mira el vidrio y al principio ve que están los árboles y está una estación. Poco a poco, todas esas imágenes vertiginosas que se están yendo, llega un momento en que empiezan a ser reemplazadas por esa estación secreta que tenemos adentro cada uno. Y entonces el viaje y los ojos terminan siendo, a medida que la velocidad del tren va tomando el camino, ese desierto de nuestros propios mares. Nos enfrenta a ese descampado de los sentimientos, las añoranzas, los duelos, las hazañas, los anhelos que cada corazón guarda dentro de sí. ¿Qué corazón no guarda un secreto? ¿En qué corazón no duermen medio aletargadas algunas penas? Decía Antonio Porquia, llega una pena nueva y las viejas penas de la casa la reciben calladas, pero no muertas. Y por eso, a los que recién se suben al Expreso, va a estar con nosotros a Alejandrina de Vescovi, una poeta, porque hoy vamos a hablar del olvido. Si no fuera por el olvido, parece que nunca podemos llegar al día siguiente. Sin embargo, cuando olvidamos, qué pena, nena. Estaba pensando en una película que es para los niños, aparentemente, que se llama La Historia Sin Fin. Y entre las trampas que le proponen al muchacho, al pequeño héroe, está que él piense que recuerde algo para quitarle ese recuerdo. Y a medida que le van quitando los recuerdos, el corazón se va vaciando, se va quedando sin luz. Llega un momento que la vida de uno, cuando no tiene que recordar, parecería que se seca, convierte en un corazón vacío. Con motivo del olvido, les quería contar a ustedes que en lo que a mí respecta, solamente he olvidado aquello que pude llorar. Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé. Lejos, muy lejos de mi vida, se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará, y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, como nunca te encontré, entre la sombra escondida y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Se me olvidó que te dejé, lejos muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará. Y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, y como nunca te encontré, entre las sombras escondí. Y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Expreso al corazón, un viaje a los sentidos. Tenemos nuestros oyentes que ya empezaron a mandarnos sus opiniones. Patricia Pato de Barrio Norte, me copó el tema de Sabina. ¿Cómo se llama? Me olvidé. No, donde habita el olvido. Estamos con Alejandrina de Vescovi. La presento. Es una poeta encantadora. Yo la conocí, nunca había tenido la oportunidad de mirarte a los ojos, Alejandrina, pero a lo largo de estos años, más de una vez, llamando a Botella al Mar para solicitar el teléfono de algún poeta, de alguna poeta para alguna entrevista o para redondear alguna nota periodística, tuve siempre tu afable respuesta, tu disposición de corazón para auxiliarme, acompañarme. Es un honor que estés acá con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Y me olvidé de todo eso yo, haciendo un poco parte del juego de este programa, ¿no? Del olvido. Me olvido de si alguna vez pude serle útil a alguien, me olvido. Para los poetas, ¿olvidar qué es? Mira, yo tengo del olvido diferentes concepciones, ¿no? Pienso que se divide en varias formas el olvido. Está el olvido patológico, propio de la ancianidad, al cual yo hago referencia. Ese es mi último libro, El Cuerpo Glorificado. El cuerpo glorificado es el cuerpo del viejo, que a través de los padecimientos de la vejez ya en la decrepitud, ¿no? Hablamos de una vejez en el final. Muy avanzada en el final. Bueno, a través de ese padecimiento se glorifica su cuerpo, ¿no? Cobra una dimensión especial. Y en este libro hay algunos poemas donde hago referencia a ese olvido patológico. Después está, pienso yo, el olvido social, aquel que nos conviene a veces utilizar como un arma de, bueno, de excusa o, ay, mira, tenía que haber hecho tal cosa, pero me olvidé, te tenía que llamar y me olvidé. Y mentira, no llamamos porque no quisimos, pero el olvido nos cubre. Y después el olvido subliminal, ¿no? Ese que vos justamente recién, antes de la música, dijiste, yo me olvido cuando lloro, ¿no? Trato de olvidar. Pienso que ese es el olvido que, bueno, que nos reinserta en la vida cuando tenemos algún dolor, ¿no? Algún padecimiento espiritual muy fuerte y que afortunadamente el tiempo va haciéndonos olvidar y nos podemos reinsertar en la vida otra vez con alegría, ¿no? Es un olvido, yo digo, que nos sublima, que nos hace, nos dignifica, ¿no? Hay una diferencia, tal vez. Un poeta tiene la oportunidad de convertir ese dolor, esa pena, en una experiencia creativa. Mientras que las personas se refugian muchas veces en una poesía o en la letra de, sí, una canción, sí, o en un bolero o en una escena. Sé que vos también sabés pintura. Sí. ¿No? Hay mucha gente que se esconde adentro de un cuadro que tiene, sí, frente, sí, a su cama, sí, claro, en la desolación, sí, del corazón, y ese cuadro empieza a tener vida y lo empieza a animar. Es decir, hay muchos recursos para que las personas, cuando sufrimos, aprendamos, si es que se puede aprender, algún tipo de herramienta para sobreponernos y salir adelante, claro, de ese dolor. Claro. Los poetas, cuando Pessoa dijo que el poeta es un fingidor, que finge el dolor que siente, ¿son mentirosos? Yo no sé qué decirte, realmente es una pregunta un poco difícil de responder, porque uno trata de ser lo más sincero posible dentro de su poesía. Ahora, la poesía también no deja de ser ficción, o sea, yo creo que de todos los géneros literarios es el más puro, ¿no es cierto? Es en el que más el escritor, el artista pone la vivencia más pura, más nítida de su alma. ¿Pero se olvida de sí? Yo creo que no hay poesía subjetiva. El presente del poeta está siempre en la poesía. Ahora, yo lo que pienso que lo que uno finge, en cierta manera, en la poesía, es, bueno, cosas que uno de repente no las ha padecido, pero que las asume como propias y cree que están sucediéndole realmente, y en ese fingir puede escribir el poema, ¿no? De asumir cosas que no le son propias para poder escribirlas. Es como ponerse en el lugar del otro. Es como ponerse en el lugar del otro. Cuando uno le da un consejo a un amigo que está sufriendo por, claro, una novia que lo, claro, dejó, y, claro, es totalmente, claro, superado en la manera de sugerir las cosas, y tal vez cuando nos toca vivir en la propia carne, las experiencias, no somos tan lúcidos como para como zafar. Para, exactamente. ¿No? No, te lo decía porque a veces pienso que ser poeta es más comprometido que sí, solamente escribir poesía. ¿Qué sé yo? Yo pienso igual, Irene. A mí cuando me dicen que soy poeta, a mí me da como vergüencita, te lo digo francamente, porque me parece que ser poeta es, como vos decís, es asumir, es una actitud en la vida, ¿no? No es solamente escribir poesía, ¿no? Escribir poemas, sino que es una actitud que, bueno, a veces se da, a veces no se da, pero yo siempre cuando me dicen poeta, yo digo, escribo poemas, escribo poemas, porque me parece que decir que soy poeta es, en vez de decir soy narrador, o soy escribo cuentos, o soy novelista, no es tan comprometido pero como decir soy poeta. Te dije poeta, además de que he leído tu poesía, te dije poeta porque cuando fui una persona anónima a tu vida, alguien desconocido, Irene Rose no significaba nada para vos. Sin embargo, tu respuesta y tu acción afable hacia esta persona extraña que te hablaba era una actitud de poeta la que tenías. Despierta y abierta a lo desconocido para devolver en luz y en esta modalidad, sí, sencilla de ser. Más lo decía por eso, como... Claro, pero eso también puede ser parte de mi personalidad, ¿no? Yo soy así ya naturalmente, ¿no? En fin, todas las circunstancias de la vida, ¿no? Me manifiesto de esa manera. ¿Y qué pondrías en una botella y tirarías al mar? ¿Qué tiraría en una botella? Bueno, mira, tiraría un poema, por supuesto, pero un poema que tuviera el mensaje universal de la paz en este momento, ¿no? De la paz que hace tanta falta en el mundo. Y de la... ¿Cómo lo puedo definir? De poder volver a reinsertarnos en la realidad, ¿no? Porque creo que estamos muy fuera de la realidad. Yo soy una de, ya que vos me nominás poeta, me autodenomino, una de las poetas que cree que el poeta no es un ser que está fuera de la realidad, al contrario. Yo creo que el poeta es una persona, un ser humano que está con una gran visión de lo que es la vida, ¿no? Es un testimonio permanente. Yo creo que la poesía es un testimonio permanente. Y que el poeta es el testimonio. O sea, yo creo que podemos ver la evolución del mundo a través de la poesía, ¿no? A través de la poesía podemos ver cómo fueron desarrollándose las civilizaciones, y las culturas. Y algunas exposiciones. Esa noche terrible del día que se declara la Guerra Civil Española, esa misma noche, la primera muerte fatal, todas, pero fatal es... recae sobre Federico García Lorca. Así que los poetas no solamente intervienen y participan, sino que muchas veces están a la vanguardia. Están en la vanguardia, claro. Y bueno, Arturo Cuadrado, el fundador de Botella al Mar, era poeta y tiene unos poemas sobre la Guerra Civil Española que son tremendos. O sea, él fue combatiente, él fue combatiente en la Guerra Civil. Entonces... ha hablado desde el sitio en que estaba, ¿no?, actuando. Así que yo creo que el poeta, pese a que... es una idea que se va diluyendo en el tiempo, que es la idea de que el poeta es aquel señor que está viviendo en un mundo... Puede haber personalidades de poetas que sí, que viven en un mundo... pero a lo mejor podrían ser no poetas, podrían ser... no sé, tapiceros, sastres o comerciantes, ¿no? O sea, podrían tener cualquier profesión. Es la personalidad de ellos. Pero yo creo que el poeta, cuando está escribiendo poesía, es un hombre que está muy, muy bien parado en el lugar en que lo está haciendo, como testimonio. Te invito a que escuchemos una pequeña canción sobre el olvido. ¿Cómo? Me encantará. ¡Te vas, mi socio! ¡Vaya tranquilo y no vuelva más! Vete a quedarte, no te obligues. desde Buenos Aires, para todo el mundo, Radio Palermo. Te están escuchando. Te están observando. Te están imitando. Tenemos que vivir en paz por nosotros. Debemos vivir en paz por ellos. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Sensualidad. Erotismo. La fantasía genera imágenes del pensamiento que se transmiten a través de la radio. La noche. La noche. Bebé perro. Decir lo que sentís. Sentir lo que decís. Los viernes a la medianoche. ¿Querés leer el diario? No lo compres, busca El Urbano, el primer y único diario gratuito con todas las noticias de actualidad y todo lo que te interesa para estar informado. El diario que no confunde valor y precio. El Urbano, léelo sin cargo. 94.7. Thank you for listening. Radio Palermo.